En octubre, espere su recibo de luz 2.5% más caro que el año pasado. A partir de este mes, las tarifas del servicio de electricidad para los usuarios de alto consumo y del sector industrial aumentarán por incrementos en el cargo por energía fija y por kilowatt de demanda facturable, respectivamente. Ciudad de México. Los usuarios del servicio eléctrico doméstico de alto consumo y del sector industrial pagarán 2.5% más en octubre a la Comisión Federal de Electricidad. En el caso de los usuarios del servicio doméstico de alto consumo de todas las regiones del país, el aumento de 2.5% será en el cargo por energía fija, pues en octubre pasará a 80.12 pesos en comparación a los 78.12 pesos por mes que se pagaba en octubre del año pasado. Bajo la tarifa HTL, a partir de este 1 de octubre, el sector industrial pagará 159.66 pesos como cargo por kilowatt de demanda facturable, mientras que en octubre de 2013 la tarifa era de 155.70 pesos en todas las regiones menos en la península de Baja California, informó la Comisión Federal de Electricidad. En octubre, el cargo por energía consumida no tuvo variación significativa para la región central, donde se encuentra el Distrito Federal, pues la tarifa es de 3.784 pesos por kilowatt hora, mientras que el año pasado fue de 3.748 pesos por kilowatt hora. Las tarifas para la península tampoco tuvieron un aumento significativo, ni en Baja California ni en Baja California Sur, donde aumentaron de 3.128 pesos por kilowatt a 3.158 pesos por kilowatt en un año. Contra septiembre de 2014, la tarifa para este sector pasó de 79.94 pesos por mes a 80.12 pesos por mes, un aumento que tampoco es significativo en términos porcentuales.